10 de la mañana, 17 minutos. Y el viernes, sin duda, la gran noticia del día fue la movilización conjunta de dos de la CGT y las dos CTA también. Sin embargo, sucedió un hecho muy grave que también pasó desapercibido. Levantaron el parque temático de Samba en Tecnópolis. Samba es un ícono del kirchnerismo. Es un niño animado que protagoniza gran parte de los contenidos del canal infantil Paca Paca y han circulado imágenes muy fuertes de Samba destrozado. Al parecer, la nueva gestión macrista quiere usar esa parte del predio de Villa Martelli para montar una muestra sobre William Shakespeare. Pero qué mejor que enterarnos de lo sucedido por los protagonistas. Ya estamos en comunicación con José Samba, tal es su nombre. Como dice su canción, nació en Formosa y le gusta el chipá. Samba, buen día. Diego lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, lo escucho un poquito bajito, Samba. Si está con un teléfono celular, le pedimos si se puede mover para escucharlo mejor. ¿Ahí me escucha? A ver, ahí me escucha. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Algo preocupados, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el viernes en Tecnópolis? Bueno, lamentablemente el viernes fue la crisis que se cristalizó y lo que venimos viviendo desde el 10 de diciembre, ¿eh? Primero Tecnópolis cerrado, después las amenazas de que no íbamos a continuar. Después nos decían que no renovaban el contrato y finalmente lo que pasó el viernes, cuando llegamos con todos los dibujitos animados de los próceres argentinos con los que venimos laburando en el parque, nos encontramos con la patota de Mickey, ¿no? Pluto, Tribilín, Goofy, los sobrinos de Donald, toda la gente que responde a la burocracia sindical de Disneylandia, ¿no? Perdón, Samba, ¿había antecedentes de violencia por parte de esta patota? No, bueno, cosas menores, cada tanto llegamos y Pluto nos había cagado el stand de Cornelio Saavedra. Te repito, cosas menores, pero el viernes destrozaron todo el parque y nos dijeron que estábamos despedidos. Qué pena que fue antes de la ley antidespido, justamente, ¿no? Samba, ¿vos estabas en blanco? No, yo estaba contratado desde 2008 cuando empezamos con las aventuras, con la asombrosa excursión y todos estos programas educativos y culturales. Ah, pero vos estabas contratado, ¿te contrataba cultura o educación? Bueno, sí, era un contrato que se renovaba cada 3 meses, ¿no? En realidad no era con cultura ni con educación, estaba triangulado con la universidad pública. A su vez, no era lo que yo le facturaba, sino que yo le hacía a nombre de una editorial que después se arreglaba con la universidad, que no sé qué tongo tenía con los ministerios, ¿verdad? Ah, muy precario el asunto, llamativo para un símbolo tan importante, ¿no?, de la política comunicacional del gobierno anterior. Samba, ¿qué hay detrás de estos despidos, de este levantamiento de tu parque temático? Acá lo que hay son dos modelos de país, ¿sí? Lombardi dijo que quería sacar la ideología de Tecnópolis. Pero ya me pregunto, ¿sacar la ideología es no enseñar historia a los chicos? ¿Acaso no es ideológico que pongan una muestra de William Shakespeare? Estos siguen mirando a Europa en vez de defender a la región. Como decimos en la canción, Gran Bretaña es potencia mundial y a todo el mundo quiere dominar. Nosotros hicimos canciones como El Rock del Imperio, Que se vaya el invasor, Mírenlo al rey Cisneros, dejando clara nuestra postura, ¿sí? Ahora nos vamos a movilizar con Niña, con el niño que lo sabe todo, con Media Luna, con Batú, con los minimalitos, con los buñuelos, con Ignacio Copani. Esto es un ataque, una persecución. Samba, las imágenes del parque destruido se han viralizado en redes sociales y tuitearon en apoyo a tu gestión Aníbal Fernández, Gabriela Cerruti, quien dijo, vamos a volver y no vamos a olvidarnos de esto, poniendo la foto del parque destrozado. De todos modos, Lombardi dijo que las muestras son temporarias y que quizás los contenidos de Samba puedan volver en algún otro momento. ¿Te han dicho algo de esto las autoridades? Nada, Diego, nada. Te repito, llegamos y nos echó la patota de Disneylandia. Pero bueno, ahora hay que ponerle fuerza al Frente Ciudadano y mientras tanto dar la disputa en el Congreso, ¿sí? Bueno, con el pago de los fondos buitre no dieron demasiada pelea, Samba. Es que no daba la correlación de fuerza. Samba, muchas gracias. Lamentamos lo ocurrido, ¿eh? No, gracias a ustedes, ¿eh? Era José Samba, después de la destrucción de su parque temático en Tecnópolis. Nos vamos escuchando su tema, El Rock del Imperio. ¡Música! Gran Bretaña es potencia mundial y a todo el mundo quiere dominar. Francia y España no la detendrán. Veamos quién gana en Trafalgar. Aquí está la flota imperial.